copa la clande con un par de sicarias. Se viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todo rincón coronando en el área. Que nos hagan las franjeras si ella se muere de gana. Alejo y Zac te suena y a tu guacha le retumba. Somos una rebandija esperando que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces, perreo, perreo, perreo, perreo, hasta abajo, hasta abajo, con el perreo rojo, perreo, perreo, perreo, perreo, hasta abajo, hasta abajo. Te gustan los rochitos, encima ya toda la plata. Ella lo vacila con perreo de la mata. La novia del cheto se presta y él ni se rescata. No es que le di más y le dicen la turraca. Yo soy tu gaturro, si querés vos sos mi gat. Apenas hacemos presencia y uno parece a plan. Más pegado de tu barrio que lo tienen en la chapa. Cuando suena el menorcito se pone demoníaca. Le gusta el bellaqueo, chapoteo, la perreo. Cuando baila despacito tiene llamó la atención del conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo, fronteo. Cuando baila despacito, la perreo, despacito, la perreo, perreo. Le dicen la turraca, taca, taca, taca, la turraca, taca, taca. Ahora fuimos pa' una chacota, ando con los pibes, siempre estamos en la nota. Esa guacha mueve la nalgota. Acá se fuma el humo, se bota. Esta noche la joda reexplota. Hoy estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche. Par de gatas lindas vacilando en el coche. Acá todo en deportivo, no viste en dulce. La banda siempre al mismo punta para el deck. Acá se fuma pleno, compa, siempre 420. Cruzando la vía bajo para siglo 20. Pinta la chacota con la banda, no se huele. Tengo con Elisa puesto para los papeles. Que no se pinche que acá está todo pago. Ando con los vagos de los tragos. Par de culos desfilando. Ella fuma porque se está elevando. Par de ellas nos estamos llevando. Esto es pa' las mujeres que vacilen en la ronda. Se lo guacho al ritmo con la mecha siempre onda. Andamos al límite, esto es un azul. Esto es para la gata que muevan el booty a full. El booty a full. Esto es pa' la gata que muevan el booty a full. El booty a full. Para la gata que muevan el booty a full.